Se cumple un año del asesinato de Ricardito Bazán Zárate. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con quien es abogado de la causa y acompañan a la familia. Estamos hablando de Juan Dantiac desde Sumec, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Buen día, Gaby, a ustedes y a todos los oyentes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y preguntarte, Juan, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este asesinato? Bueno, justamente el día primero de mayo, Día del Trabajador, se cumplió un año, como bien decías, de lo que fue el asesinato y el caso de gatillo fácil en el barrio La Favorita, durante la gestión del gobierno de Cornejo, ¿no? Y hago alusión al gobierno porque fue fuertemente negado por los miembros del Ejecutivo, tanto como gobernador como ministro de Seguridad en ese momento, negando primero que haya existido un gatillo fácil y después haciendo alusión como que hubo un enfrentamiento. Y también ese día es particular porque se iniciaron las sesiones ordinarias en la legislatura y esa mañana justamente Cornejo hacía alusión a lo que fue la doctrina Chocobar y hacía alusión a que en su gobierno no había habido violencia institucional ni gatillo fácil, ¿no? Después vino el caso a la noche de Ricardo y creo que a los dos días fue el caso del empresario este en la estación YPF allí en Carrodilla, donde también se lo terminó imputando al policía por gatillo fácil, ¿no? Bien, bueno, y en este sentido vuelve a aparecer algo que no es menor en estas situaciones y son los barrios desde donde provienen quienes son víctimas muchas veces de las situaciones de violencia institucional, ¿no? Sí, seguro, son los barrios que más sufren la violencia institucional, uh-huh. que más sufren la persecución. En ese momento nosotros estábamos recibiendo infinidad de denuncias de casos donde se resultaban lesionados con balines de goma, ¿no? Que usaban las postas de goma y resultaban lesiones con eso. Hasta ese momento que, bueno, pasaron o lamentablemente se utilizó bala de plomo y ese fue el resultado, ¿no? Sí, hay como una estigmatización de los barrios populares, donde habitualmente cuando tienen que hacer números las comisarías cercanas salen a hacer redadas, muchas veces sin orden e ingresan a las casas, se llevan detenidos por averiguando antecedentes. Hemos iniciado también cantidad de habeas corpus preventivo de gente que lo han detenido tres veces en una semana por averiguación de antecedentes. Uh-huh. Y son los mismos policías y mismos móviles. Y como en este caso Ricardo conocía a este policía, el policía lo conocía a él, lo había detenido un par de veces, no tenía antecedentes. Y bueno, esa es el motivo por el cual dentro de ese procedimiento Ricardo decide volver a su casa en vez de ser otra vez detenido, demorado por una averiguación de antecedentes. Uh-huh. El hecho básicamente es que él sale de su casa en una camioneta como acompañante, hacen 50 metros y en la esquina le cruzan una camioneta también policial y él les dice, tengo los documentos en mi casa, lo revisan, lo palpan de arma y quería volver a su casa y le señalaba que esa era su casa y los policías sabían que esa era su casa, que era un vecino del barrio. Entonces en el momento que deciden lo vamos a detener, él sale corriendo para resguardarse en su casa, justamente para evitar estas prácticas que ya venimos alertando que son no sirven de nada y lo único que sirven es hostigar y una persecución en los barrios populares. Claro, ¿no? Y claramente él ya además tenía esta vivencia, ¿no? Esto de las situaciones repetitivas que también relacionándolo y vinculándolo con esta pandemia sigue sucediendo en los barrios con más presencia de esta persecución policial. En relación a la causa, ¿cómo está hoy en día la causa? La causa se ha dictado prisión preventiva de un primer momento. Hubieron ciertas irregularidades que llevó a esto porque los policías nunca informaron de este operativo, nunca informaron que habían disparado su arma. Solo se tenía una persona fallecida, que era Ricardo, dentro de un centro de salud, de La Favorita. En esa instancia llegan estos efectivos como a ver qué había sucedido. La gente o los vecinos reconocen que eran los que habían estado y los que habían disparado. Bueno, tienen que intervenir ahí fuerzas de choque porque se armó un tipo trifulca. El fiscal llega, no entendía qué había pasado hasta que uno decide decirle, mire, la verdad disparó un arma. Todo esto 4 o 5 horas después y ya teniendo el cuerpo, ¿no? Esto lleva, bueno, a que se secuestren las armas, que se determine quién es, que se lo detenga y se lo impute a la persona que había confesado el disparo. Más tarde se contata que era el arma de él. Bueno, después ahí se dicta la prisión preventiva, fuimos a las audiencias correspondientes y tanto la jueza de primera instancia como la Cámara entiende que tenía que continuar privado de su libertad. Actualmente continúa con la prisión preventiva. Y bueno, obviamente porque es una causa de violencia institucional donde el sujeto activo, digamos, el que realiza el delito es un miembro de la fuerza de seguridad, es un homicidio agravado. Estamos a la espera de determinar algunas medidas mínimas de prueba y elevarlo, que sería, en este caso, por ser un homicidio agravado, un juicio por jurado, ¿no? Donde se van a seleccionar 12 personas entre tantas que se vayan a sortear de la sociedad, miembros de la sociedad, para que determine si esta persona termina siendo culpable o es inocente. Uh-huh. Esa básicamente es la situación de la causa. Bueno, qué necesaria la labor de SUMEC allí y qué necesario seguir acompañando este reclamo de justicia en este primer aniversario que, como insistimos, en algunos lugares es mucho más complejo que en otro poder llegar a las instancias o poder salir a pedir justicia, ¿no? Sí, seguro que se, en los barrios se complica más la situación de visualizar los casos. No sé si ustedes se han percatado si este caso pasaba o comparándolo con el que pasó día después, que era el empresario ahí en la YPF, que no sé si recuerdan, había como medio un asalto, sí. Entra el policía, dispara a mansalva, termina hiriendo en principio a lo que era un cliente, que era un empresario de un restaurante de Chacra. Tuvo tremenda difusión ese caso, y es claramente un caso de tiro fácil, y sobre todo porque la persona que estaba asaltando ya se había salido del local y no estaba armado. Ante nada disparó. Pero estamos ante un caso similar de gatillo fácil. Y tuvo mucha más repercusión aquel que el del barrio La Favorita, cuando había sido más notorio, si se quiere, el barrio La Favorita, el de Ricardo. Obviamente que hay una doble vara, y esperemos que no haya una doble vara judicial en esto de lo que es el gatillo fácil, ¿no? Así, bueno, estamos esperanzados de que al ser también por jurado popular se vea, se visualice lo que sufren y lo que pasan o padecen los que viven en los barrios populares, ¿no? Seguro, seguro que sí. Bueno, esperemos que se haga justicia, esperemos que se visibilice con más fuerza y bueno, ahí estaremos también acompañando ellos. Juan, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor, por siempre estar. No, abrazo grande. Gracias. Hasta la próxima. Chau. Lo escuchábamos a Juan Dantiac desde SUMEC a un año del asesinato de Ricardito Bazán Zárate en manos de la policía en el barrio La Favorita.